piensa bien antes de tomar una decisión. Espera aclarar esta confusión. Deja todo esto pasar. Yo sé bien que me vas a decir que no, que has llegado a una conclusión, que es el fin de los dos. Nuestro amor fue total, no lo vamos así a despreciar. Si tú quieres un tiempo y pensarlo mejor, está bien, quedo fuera esta vez por motivo de fuerza mayor. Sé que va a doler y mañana tal vez el arrepentimiento nos acompañará y será tormento y nos va a hacer sufrir. Y al verte distante, yo diré simplemente: nuestro amor merecía un final diferente. Piensa bien, y al verte distante, yo diré final diferente. Piensa bien.